en el alma se me es difícil a tu corazón, pero es mejor para los dos si no me has olvidado. Perdóname y toma esta flor aceptando mi error. En ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó. Sí.